Buenas tardes, Mariela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy sí es la siesta que no fue. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Sos siestera, Mariela? Y a veces cuando se puede, claro. Muy bien, muy bien. Es una costumbre que estamos tratando de desarraigar nosotros desde hace rato, con este horario de 3 a 5, pero bueno, ahora nos convoca este encuentro que nos parece sumamente interesante, que se empezó a desarrollar hoy a la mañana a las 9:30, Mariela. Sí, la verdad que estamos aquí desde las 8:30 de la mañana con la acreditación de todos los participantes. Realmente estamos muy contentos con el encuentro, no solamente por la cantidad de participantes y variedad, sino por, bueno, por el respeto y por el acompañamiento, ¿no?, que hemos recibido por parte de otras organizaciones de diferentes provincias que se han acercado. Muy bien. ¿De provincias que se han acercado de dónde, Mariela, específicamente? Precisamente se acercaron de Mendoza, se acercaron de San Juan, de Río Negro, que acaban de retirarse por una cuestión de horarios, tenían que participar y volverse porque tenían otro tipo de actividades. Bueno, te dije lo de Neuquén. Así es que, bueno, la verdad es que solamente en lo que es la cuenca nos faltó provincia de Buenos Aires, que por algunas cuestiones casi personales no pudieron participar quienes estaban comprometidos. Bueno, sabemos que en la provincia de Buenos Aires, Mariela, ya hay repercusiones en el sector agropecuario por la bajante del río Colorado, que está preocupando a todos en este momento. Allá también empezó esta vibración que se siente que va por el piso, y la disconformidad de algunos productores agropecuarios que han visto mermar la cantidad de hectáreas que pueden tener bajo riego en los últimos 5 años. Nos hace entender que también hay un interés que está creciendo en la provincia hermana de Buenos Aires. Mariela, ¿cómo viste la participación de los pueblos originarios? Los pueblos originarios hace un momento terminaron, lo hicieron los pueblos originarios que residen aquí en la provincia de La Pampa, en representación de sus loncos, así es que realmente ha sido una jornada, recién se retiraba una originaria de 78 años que contó en primera persona lo que es no tener un río, ¿no? Bueno, creo que eso ha conmovido a la gran mayoría de los asistentes. La verdad que me ha tocado parte de la organización de estar corriendo, yendo y viniendo, así es que me he perdido bastante las intervenciones de los diferentes disertantes, pero bueno, hemos rescatado realmente el gran contenido, el gran compromiso, sobre todo de los pueblos originarios, porque bueno, lo exponía Martínez, ¿no?, que viene de Santa Isabel, de Emilio Mitre. Realmente hay que vivir ahí, hay que entender de qué se trata no tener un río y hay que subsistir, digamos, ¿no? Hoy es realmente hace 40 años que se viene subsistiendo sin el río. Muy bien. Entonces han cambiado todas sus raíces, todas sus formas, toda su estructura de vida la han tenido que modificar, ¿no? Claro, claro. Y como también podemos tener el riesgo de tenerla que modificar, sobre todo en la capital pampeana y en otras localidades que reciben agua potable del río Colorado a través del susodicho acueducto. Se ha puesto ahora, más que nada ahora, en alarma a la sociedad, pero bueno, no es momento de hacer una crítica de cómo lo percibe la sociedad, sino también de analizar cómo se van involucrando distintos actores y actrices, Mariela, y te quería preguntar por la participación de Gustavo Vera, el referente del 21F. Así es. Multisectorial. Gustavo también tuvo la delicadeza de venirse desde Buenos Aires a participar de este encuentro. Ustedes saben que nosotros como multisectorial 21F La Pampa llevamos el reclamo de no aporte suelo en manos de Mendoza al cuarto plenario. Lo que concluimos en estos días, entre la invitación y su presencia, y el compromiso es llevar el documento que va a salir de este encuentro, consensuado por el resto de las provincias participantes, para nuestro quinto plenario, que se va a hacer ahora en pocas semanas, en una semanita más, en Santa Teresita, y ahí donde vamos a manifestar entre todos esto de no aporte suelo y la defensa de los ríos, ¿no? Muy bien, muy bien. Mariela. Así es que para nosotros es, por supuesto que es más que importante que estén acompañándonos y sobre todo entendiendo aquí en vivo y en directo de qué está hablando el pueblo pampeano, el pueblo mendocino, el pueblo renegrino, el pueblo sanjuanino con todas sus variantes y sus luchas, porque las luchas a veces creen que la mega minería es distinta, ¿no? Pero realmente todo va por el agua. Claro, todas claro. Las luchas son por el agua pura, ¿no? Por el agua, fundamental la asociación, Mariela, de este recurso vital con la salud de los pueblos. Así que es fácil de entender esto, porque por ahí, claro. Digo, hay gente que está medio distraída, alguna persona que está distraída porque la tiene muy agarrada su vida, buscando cierto estatus. Yo creo que, sí, aquí contame, hay realidades distintas, ¿no? Esta costumbre que tenemos de abrir la canilla y tener el agua, en un momento se termina. Y solo nos acordamos en la provincia de La Pampa, sobre todo en Santa Rosa, que tenemos un río Colorado cuando se corta el acueducto, cuando se rompe. Sí, sí. Entonces, digo esto en lo llano, ¿no es cierto?, en lo que nos está sucediendo como pueblo, que aún no hemos despertado sabiendo lo que está en peligro, ¿no? Porque hoy el peligro real que tenemos es el agua. Y no es una pelea solamente de nosotros y las provincias que nos acompañan, sino es un problema mundial y hay que tomar nota de esto que está sucediendo, ¿no? Por supuesto, pero además, por el otro lado, parece un movimiento de pinzas, Mariela, por el otro lado está el despertar también de la conciencia sobre los riesgos que está acarreando el modelo de los agronegocios en la Argentina y en nuestro territorio en especial, que podría también estar generando una contaminación de las napas allí donde hay agua buena en nuestra provincia. Así que es una cosa sumamente compleja. ¿Y cómo ves la participación, Mariela? Vos que has estado en la organización, que sos parte, ¿qué te pareció la cantidad de personas que se han acercado, que vinieron, que se involucran, que están atentas? Realmente es muy importante, no solamente aquellas personas que han venido de otras provincias, sino también coprovincianos que han venido de diferentes localidades, más la gente que se ha sumado en Santa Rosa. Realmente lo organizamos en el aula 7, previendo, digamos, de que es un aula para 160 personas, 170 de su capacidad máxima, y hoy a la mañana ha estado totalmente completa con gente afuera, así que realmente estamos muy, muy orgullosos de lo que se ha logrado, pero no por la cantidad de gente, sino por la calidad, porque ha sido un gran aporte, va a salir un gran documento de aquí y esperemos que sea el puntapié inicial para seguir encontrándonos en diferentes provincias y en diferentes localidades en esta lucha, ¿no?, que nos emana a todos. Muy bien. Mariela, ¿cómo sigue la jugada? ¿Cómo sigue este encuentro? El encuentro en este momento, se terminaron los oradores, terminó la provincia de San Juan, que fueron los últimos, los compañeros de Hachal y de San Juan. Ellos tienen una lucha bastante particular, que es, por supuesto, contra las mineras. Y ahora se armó un panel con los expositores de cada provincia para que el público pudiera hacer preguntas de lo que necesiten. Y cerramos con un documento. Mañana a partir de las 8:30 de la mañana vamos a estar en el comedor de la Laguna Don Tomás. Ahí vamos a realizar una charla debate. Es abierta a todo el público, así es que los esperamos a todas y a todos, porque realmente sabemos que falta que la gente entienda y se haga carne de esta problemática. Entonces hemos propuesto una charla taller con todas las compañeras y los compañeros que nos quieran acompañar, vecinos en general también. Así es que, bueno, mañana arrancaría la jornada hasta el mediodía. Muy bien. ¿Desde qué hora, Mariela? Perdón, que se me escapó. 8:30 de la mañana. Estamos esperándolos con un desayuno para iniciar una charla-debate. Muy bien, muy bien. Bueno, está entonces bien completa la participación y además muy interesante por lo que nos contás. Tenemos algunos audios ahí, tenemos lo de Gustavo Vera y lo de una joven que, si no me equivoco, es una participante que vino de la provincia de Mendoza, pero no tengo el nombre, se nos escapa el dato. Elsa Díaz, una joven sí, que estuvo... De la Asamblea Popular por el Agua de la ciudad capital de Mendoza. Bueno, si te parece, Mariela, por ahora te agradecemos, la dejamos acá y la vamos a escuchar un ratito a... repetime, así lo anoto. Elsa Díaz. Exactamente. Muy bien, la vamos a escuchar a Elsa Díaz para comentar, para escuchar atentamente cuáles son las inquietudes que traen a personas tan jóvenes desde tan lejos muchas veces. Mariela, sí contame. Una sola cosa, para que quede, digamos, porque la van a escuchar a Elsa y van a sentir que es una pampeana que está hablando. Sí. Realmente la lucha que nosotros tenemos como pueblo pampeano es la misma lucha que tiene el pueblo mendocino. Y hay que entenderlo de alguna manera, porque en realidad estos son cuestiones de negocios, más que de pueblos, de enfrentamientos. Así es que creo que escuchándola a Elsa van a tener un gran aporte de lo que fue este encuentro. Seguramente, Mariela, hay que trabajar además muchísimo esta cuestión de que la gente sepa interpretar que no se trata de una diferencia entre nuestros pueblos, sino que es un choque de intereses. Absolutamente. Que incluso está más allá de los gobiernos necesariamente, sino de la postura, parece que depende más de la postura histórica que han tomado estos en nuestros estados, que deberían estar trabajando más mancomunadamente. Mariela, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengas buena tarde. La vamos a escuchar a Elsa Díaz. ¿Qué te parece esta joven que, como dijo Mariela, suena bien pampeana? Vas a ver, es de Mendoza. Bueno, buenos días. Decinos tu nombre, de dónde venís. Soy Elsa Díaz, de la Asamblea Popular por el Agua, de la provincia de Mendoza. Y nuestra asamblea, el territorio de lucha es capital. Bien. Están trabajando de manera organizada todas las organizaciones ambientalistas y bueno, es la primera vez que generamos un encuentro de esta magnitud aquí en la provincia, así es que queremos saber qué es lo que te está pareciendo. A nosotros celebramos desde nuestra asamblea, que pertenecemos bueno a la Asamblea Mendocina por el Agua Pura, que es la que agrupa a todas las demás asambleas. Ya hemos participado de Catriel en la provincia de Río Negro. Y la verdad que sí, este encuentro a nosotros nos parece muy interesante, por eso estamos acá. Y ya veníamos trabajando antes con el tema de Potasio Río Colorado, el tema del no al fracking, y bueno, cuando restituimos la 7722, consideramos que lo siguiente a trabajar era poder generar redes, tanto con la provincia de Chubut, por el tema de la 5001, Catriel, con la comunidad de la coordinadora del pueblo, del parlamentaria de los pueblos originarios, y bueno, y sobre todo con La Pampa, por el tema de no aporte solo del viento, porque queríamos demostrar que el discurso solamente es del gobierno de Suárez y que las asambleas y el pueblo de Mendoza hay una voz que le dice no aporte solo del viento. Entonces, interesante. Con respecto a Portezuelo del Viento, ¿qué significa para el pueblo mendocino la obra de Portezuelo del Viento? Bueno, nosotros retomamos el concepto de cuencas hídricas, consideramos que el agua es un bien común, que el agua en realidad es de todos, que Portezuelo del Viento no tuvo en cuenta el impacto ambiental que se va a generar, y con un contexto de una situación hídrica bastante... tenemos Potreridos, que está el caudal bajo, tenemos la Laguna del Diamante, que también va bajando sus caudales. La provincia de Mendoza, nosotros hicimos un pedido de irrigación porque el balance hídrico hace 6 años que no se presenta. Eso se hizo esa actividad el miércoles, porque los barrios de Mendoza no tienen agua. Entonces nuestra postura es la misma que planteamos con respecto al fracking, con respecto a la 77, con respecto a la mega minería. Entonces a Portezuelo también le decimos también que no por esto mismo, no hay agua, no es posible y no es inviable un proyecto así, que no se tiene en cuenta a las comunidades afectadas y sobre todo que el agua no se debe usar para esos proyectos. ¿Por qué crees que el presidente de la Nación, en su ejercicio, Mauricio Macri, firmó ese decreto donde acordaba el pago de la deuda que tenía con la provincia de Mendoza para la obra de Portezuelo del Viento. Bueno, nosotros justamente nos pasó lo mismo, estando asume Suárez, nos deroga la 7722 y a su vez el gobierno nacional plantea de que ya estaba derogada la ley y ya no estaba derogada. Entonces nosotros consideramos que los políticos nos quieren imponer una agenda de con un modelo extractivista, con un modelo saqueante. Entonces ya no se trata si es un gobierno del PRO o un gobierno de Fernández, sino que el modelo económico que ellos plantean no es viable para las provincias, y por eso es importante articular con las demás en cuanto a decir que el agua no es un bien negociable, que el agua no tiene que ser puesto en agenda política para perjudicarnos a todas las demás provincias. Creo que eso es, hay que recalcarlo, y que justamente es lo que le hicimos en diciembre del año pasado. El pueblo mendocino es muy consciente de lo que significa un recurso natural como es el agua. ¿Vos creés que la provincia de Mendoza podrá torcerle el brazo a los gobernantes para evitar la obra? Y justamente, bueno, de eso se trata, poder participar de estos espacios. Creo que el primer paso lo estamos dando y comenzó en Catriel. Creo que ustedes necesitaban que una voz de Mendoza que les diga que cuentan con nuestro apoyo. Creo que eso es lo primero que se tenía que hacer para poder aclarar el panorama político y el panorama de que ellos no nos pueden imponer una agenda, no pueden plantear estos proyectos que en realidad, de hecho, cuando se hablaba de Potasio Río Colorado, se tomaba el tema de que la energía que generaría Portezuelo del Viento con la línea de Comahue y Cudo, en realidad solo beneficiaría lo que eran los proyectos megamineros de Catamarca y de San Juan, y que en realidad era una energía para pocos, y en realidad a nosotros, los que somos el pueblo, nos tocaba en realidad todo el desastre que iba a quedar con ese proyecto. Digo, no tenemos agua, nos secan los ríos, y por eso retomamos el tema de cuencas hídricas, y la verdad que no nos parece que se tenga que hacer. Digo, es importante también entender que esto no viene de ahora, sino que ya viene desde antes, de Potasio Río Colorado también. Bueno, te damos la bienvenida a nuestra provincia. El pueblo pampeano no tiene ningún enfrentamiento con el pueblo mendocino. Uh-huh. Y creo que esta debe ser la gran consigna de todos los que militamos este tipo de causas. Te agradecemos mucho la presencia. Dale, Elsa. Muchas gracias. Bueno, ahí está Elsa Díaz. Estábamos viciando en el Face, no, estábamos haciendo nuestra tareita y la publicamos a la imagen de la joven comprometida mendocina Elsa Díaz en el Encuentro por los Ríos Interprovinciales, que es el material que nos acercó gente de la organización. La que hacía de entrevistadora ahí era Mariela López, recién estuvimos hablando con ella. Es un encuentro sumamente importante que tuvo lugar esta mañana, en su comienzo, con una ceremonia de los pueblos originarios en la Plaza San Martín, a las 9:30 de la mañana. Y también tenemos una pequeña entrevista con Gustavo Vera, con el referente de la multisectorial 21F, que llegó a La Pampa para participar de este encuentro por los ríos interprovinciales. Lo escuchamos ahora a Gustavo Vera. Bueno, es fundamental para la vida humana. Es un encuentro interprovincial de activistas de cuatro provincias que están muy preocupados por el uso y mal uso, derroche y contaminación de los ríos interprovinciales, y están por la preservación del agua pura y además contra la megaminería y contra toda forma de daño a la naturaleza humana. Del encuentro están participando unas cuantas asambleas ambientalistas, algunas que han jugado un rol protagónico en la rebelión que hubo en Mendoza en diciembre pasado, en la cual obligaron, digamos, a oficialismo y oposición a tener que derogar una ley que habían votado una semana antes para habilitar la megaminería. Esa extraordinaria movilización de más de 200.000 personas generó las condiciones para que todos los que en otras provincias venían luchando por el agua, venían luchando por el manejo democrático compartido de los ríos, empezaran a enredarse, empezaran a interactuar y llegaran, digamos, a este encuentro, que es un encuentro crucial, porque va a empezar a generar las bases de confianza mutua y una plataforma común para poder pelear, digamos, por el agua como un derecho básico humano, como un bien común, y además para evitar, digamos, obras como las que se estaban haciendo, como el caso del Valle de Portezuelo, que de la manera que se la pretende construir y administrar es en grave perjuicio para varias provincias. Me parece que el encuentro es fundamental para la 21F porque está dentro de su programa, la defensa del agua, la defensa de los bienes comunes. Aparte, la multisectorial 21F defiende la encíclica Laudato Si. Están participando activamente miembros de la 21F, tanto de San Juan, como de La Pampa, como de Mendoza. Y obviamente nosotros tenemos el compromiso de que cuando tengamos el quinto Congreso Nacional, que va a ser el 20 de febrero en Santa Teresita, la declaración que salga de este encuentro, tomarla como propia e incluso impulsarla y tratar de generalizarla de cara a un encuentro ambiental nacional que queremos hacer para la semana del Laudato Si, que va a ser en mayo del año que viene. Hemos seguido atentamente este tema. La verdad que estamos muy satisfechos, digamos, con el desarrollo del encuentro, donde realmente mucha voluntad, mucho compromiso, mucha gratuidad en el buen sentido, en el sentido de alguna manera pelear por causas nobles que tienen que ver con la vida. Y bueno, y en esto, naturalmente, la 21F se va a involucrar de Ushuaia a La Quiaca. Para concluir con lo que estás diciendo, en virtud de lo que venís escuchando con los diferentes expositores, tanto de Mendoza, de San Juan y de Río Negro, que han hecho uso de la palabra hasta este momento, ¿la conclusión es que los gobiernos van en contra de las decisiones de los pueblos? La conclusión es que evidentemente en los temas que tienen que ver con extractivismo, en los temas que tienen que ver de alguna manera con contaminación en gran escala, el lobby de las multinacionales sobre las débiles estructuras democráticas latinoamericanas es muy fuerte y es bastante común, aún con gobiernos populares, que haya presiones muy fuertes, presiones combinadas, a veces de los buitres, a veces del Fondo Monetario, a veces de los gobiernos imperiales, para de alguna manera hacer ceder a estos gobiernos o hacer concesiones en materia ambiental. La situación ambiental viene siendo un desastre en Argentina. Con Macri se ha agravado, pero con el gobierno anterior de Macri y de Cristina también había unos cuantos problemas con la Barrigol, Chevron, la forma en que se quería encarar el tema fracking, Vaca Muerta, etcétera. Hoy hay mucha presión por parte de Estados Unidos y los chinos y de los ingleses para tratar de alguna manera de facilitar rápidamente la megaminería, el fracking, la explotación indiscriminada del litio, el tema de del glifosato. Bueno, son todos temas en los cuales la presión es inmensa y si no hay una rebelión popular, la clase política no comprende. Creo que lo de Mendoza ha mostrado de alguna manera que bueno, por lo menos en el peronismo rápidamente, en menos de 24 horas, tomaron nota de la reacción del pueblo y obviamente adaptaron sus discursos a lo que el pueblo planteaba. Y si querés, lo mismo pasó en Malvinas Argentinas, en Córdoba. Cuando aquel movimiento empezó enfrentando a Monsanto, estaba en contra Macri, De la Sota, Cristina, y después los chicos terminaron siendo la lista oficial del PJ, que ganó con 47%. Y ellos no renunciaron a nada de lo que habían peleado cuando expulsaron a la planta transgénica de Monsanto que se quería instalar en esa zona. A mí me parece que la lucha de los pueblos hoy marca mucha agenda, que la agenda ambiental se impone de abajo hacia arriba, pero esto no ocurre solamente en Argentina, ocurre a nivel mundial. Y está pasando, digamos, con la lentitud con la que se está tratando de cumplir el Tratado de París y la reacción que está habiendo por parte de los jóvenes y muchas manifestaciones a nivel mundial por el fenómeno del cambio climático. Me parece que la gente actúa con un criterio de sentido común, la gente actúa priorizando la vida y muchos gobiernos actúan cediendo o en algunos casos capitulando, depende del país y depende del gobierno y la orientación, a las grandes multinacionales que dominan el sistema. Bueno, ahí está la palabra del referente de la multisectorial 21F, que llegó a La Pampa para participar del encuentro por los ríos interprovinciales. La escuchaste también a la referente Mariela López contándonos que este encuentro continúa mañana en la Laguna Don Tomás, en el Parque Recreativo.